Bien, bueno, soy Silvia Vélez, secretaria general de ADEP. Bueno, nosotros seguimos sosteniendo una lucha que venimos planteándola desde el 5 de junio. Ahora estamos esperando, hoy justamente hemos vuelto a cursar el pedido de reapertura del cuarto intermedio de paritarias para ver si podemos destrabar aquel compromiso firmado el 30 de junio de pasar las 12 horas con las cuales se liquidan los maestros especiales a 15 horas y la de los maestros de grado y nivel inicial de 15 a 18 horas. Que serviría mucho porque aumentaría el básico también nuestro, impacta de esa manera y es lo que también estamos esperando, es el compromiso que quizás como el gobierno asumió aquel 30 de junio y esperábamos que se resuelva en la paritaria del 13 de julio y quedó pendiente, es lo que estamos planteando ahora justamente para poder tratarlo en asambleas que vamos a tener seguramente a partir del miércoles, jueves de esta semana. Y después están en la permanencia sobre la ruta. Sí, tenemos permanencias nosotros en algunos lugares. En realidad la permanencia es en el horario que tenemos establecido. Nuestro Congreso ha determinado ese tipo de permanencia de acuerdo a los horarios de trabajo que tienen los docentes y así se está cumpliendo en diferentes lugares de la provincia, sino en todos los lugares de la provincia. Las vacaciones, este receso en realidad es un receso escolar, nos hace que nosotros también sigamos planteando nuestro reclamo con algunas acciones. Nosotros estamos en el marco de la intergremial y de la multisectorial también, y también seguimos planteando exactamente lo mismo. Y acá tuvimos recién, sale de una reunión de... Sí, un diálogo que hemos tenido, un encuentro donde nos hemos encontrado con los compañeros y hemos charlado y dialogado de la situación, cómo estamos, cómo venimos, proyectándonos quizás también qué puede suceder en esta semana, qué puede devenir en las asambleas, bueno, ese ha sido el diálogo. Muy bueno, mucha suerte con la lucha y muchas gracias. No, por favor, gracias. A ustedes. Gracias. Buenas noches.